Hola, mi nombre es Claudia Edu y voy a explicar lo que hice en la práctica número 3, que será acerca de la búsqueda de imágenes en la web. Para esta práctica lo que se ha hecho es que se ha cogido las dos imágenes que estaban siendo utilizadas en el blog, la imagen de cabecera y la imagen de fondo, y se ha buscado a través del buscador de imágenes T9. El buscador de imágenes ha arrojado para la primera imagen, que es la de cabecera, que es una imagen de Humphrey Bogart, el buscador ha arrojado un resultado de 29 imágenes para esta. Ninguna de ellas modificadas, todas en su formato original, o sea, ninguna han sido pasadas por Photoshop o ha tenido algún cambio. Y para la segunda imagen, que es la imagen de fondo, pues el buscador no ha encontrado ninguna. De todas maneras, esta imagen fue tomada desde el sitio cgtexture.com, que es un sitio relacionado con los diseñadores y con el 3D, y son imágenes que se descargan para después aplicársele a los modelos en 3D. Como segunda parte de la práctica, lo que hemos hecho es buscar en los tres bancos de imágenes, el Getty Image, el Edge Photostock y el Corbis Image. Hemos buscado un criterio de búsqueda que ha sido la palabra Woody Allen. Hemos escogido, o sea, he escogido Woody Allen porque está relacionado con el blog y con lo que se refiere al blog, ya que el blog trata acerca de un heterónimo de Woody Allen que escribe sus memorias y escribe su propio blog. Por lo tanto, hemos buscado las imágenes de esto. Los resultados que han arrojado los tres bancos de datos es que en Age Photostock pues han habido 406 imágenes, de las cuales 405 son de derechos protegidos, por lo tanto, la mayoría. Y una es de low budget o bajo presupuesto, mientras que ninguna ha sido de royalty free. Para el segundo, que es Get It Image, pues se han encontrado el mayor número de resultados, con 7.779 de resultados en la búsqueda. Aunque la mayoría son fotos repetidas y están bajo derechos de autor. Y el tercer banco de datos, el Corbis Image, es que se han encontrado menos resultados se han encontrado realmente en Photostock, pero en Corbis Image se han encontrado 1583 resultados, aunque sí es el que ha ofrecido una mayor variedad de fotos, ya que muestra, o sea, lo Corbis no Corbis no perdón Getty Images mostraba imágenes más de fotocol, mientras que Corbis mostraba imágenes desde la adolescencia de Woody Allen, imágenes de rodaje, al igual que Age Photostock. Por lo tanto, Age Photostock y Corbis Images son los que más han aportado en cuanto a variedad de imágenes acerca de los criterios de búsqueda que ha sido Woody Allen, mientras que Getty Images pues son más imágenes de fotocal y de eventos sociales. Entonces, por lo tanto, las conclusiones que tenemos es de que, debido a los criterios de búsqueda que hemos establecido, las mejores imágenes en cuanto a variedad y calidad pues han sido arrojadas por Corbis y por Age Photostock, mientras que Getty Images ha arrojado la mayor cantidad de resultados, pero casi todas las imágenes son repetidas y se refieren a eventos sociales. También destacar que dentro del archivo que forma parte de la práctica y que será subido a la plataforma Moodle, se encuentran los enlaces hacia las búsquedas que se han realizado.